Desde Bariloche presenta. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenida. Esto es el despacho de Mercado de Pulgas. Flash informativo desde Patagonia, Bariloche, Argentina. Uno se encuentra en estos lugares a darse cuenta que no termina más la cuestión de luchas. Venimos hace 10, 20, 25, 30 años algunos luchando, encontrándonos en marchas por una cosa, por otra, y hoy estamos acá por Santiago, por esta cuestión de que no podemos creer que no, que haya sido un tema más de agenda en su momento para los medios y que todo quede ahí. Y como mapuches viviendo en Bariloche, en esta ciudad que se declaró intercultural, sentimos que no se cumple con la ordenanza municipal que establece que el municipio es intercultural. El municipio no está abierto al diálogo, no está abierto a poder abrir el municipio de manera intercultural, con perspectivas hacia un futuro más amigable con el pueblo mapuche que existe en este municipio, que existe en esta ciudad. Y bueno, de hecho, ¿cuántos somos mapuche acá en Bariloche, no? Y sí, nos parece importante que se tenga en cuenta el reclamo del pueblo mapuche y de los pueblos originarios, no solamente el pueblo mapuche, porque es un reclamo que viene de mucho tiempo y que va a seguir hasta que el Estado no se haga cargo de la falta de escucha y de la falta de atención que ha tenido a lo largo de 200 años desde que existe Argentina. Llevamos 13.000 años por lo menos acá, pero el Estado argentino sigue negándonos constantemente a través de sus libros, de su historia, de sus relatos que hoy también siguen contando desde los medios hegemónicos. Este 1 de agosto significa estar acá en un acto de solidaridad con la familia de Santiago, los amigos, con toda la familia de Santiago y también con los compañeros de Santiago, y estar en solidaridad también con lo que la resistencia mapuche, que fue un poco el detonante de que Santiago hoy por hoy no esté con nosotros, que él haya estado en ese momento, en aquel entonces, ese 1 de agosto del año pasado, junto a otros compañeros mapuche y no mapuche, reclamando la liberación de un preso político, el Peñe Facundo. Me parece importantísimo poder estar acá de nuevo, pidiendo justicia para que la muerte de Santiago, la desaparición de Santiago, esa cantidad de días que no sabíamos nosotros dónde estaba el compañero, el amigo, que no quede impune, que no se haga costumbre el hecho de que la gente desaparezca. Acá en Bariloche ha pasado ya con otros dos casos, bueno, por lo menos los últimos dos casos que fueron resonantes de una vecina y después de un muchacho que venía de la línea sur, que era policía también, que estuvo una buena cantidad de días desaparecido. Y bueno, es difícil hablar en esto, después de estos 30 años de democracia, de desaparecido. Resulta doloroso, creo que para todos debería ser por lo menos un momento de reflexión. 4435-120 radio@bariloche.com.ar 96.5 Libre, Radio Cooperativa. Una radio como la gente.